Bueno, sobre este punto, yo corro mis riesgos. De todos modos, alguno de ustedes no actuarán más. Y otros 60 hombres, además de los que están aquí, dormirán esta noche en la cárcel. Me di cuenta del camino que tenía que seguir para ganarme simpatías. Y por eso fingí ser un perseguido de la justicia. Todo salió como yo había calculado. Quizá digan algunos que yo era tan malo como ustedes. Pueden decir lo que gusten con tal de que yo los tenga entre mis manos. ¡Condenado! ¡Traidor! Sí, John McGenty. Puedes llamarme así, si con ello se suaviza tu dolor. Tú y los semejantes tuyos han sido en esta región los enemigos de Dios y de los hombres. Hacía falta uno para interponerse entre ustedes y los pobres hombres y mujeres que tenían atemorizados. Solo había una manera de llevarlo a cabo, y yo lo hice. Me llamas traidor, pero yo creo que serán muchos los que me llamarán libertador, que bajé hasta el infierno para salvarlos. 3 meses he estado metido en esto, pero no volvería a pasar otros 3 meses así, ni aunque me pagasen con todo el dinero que hay en el Departamento del Tesoro de Washington. No tuve más remedio que permanecer en mi puesto hasta ser dueño de todo, de todos los hombres y de todos los secretos, hasta tenerlo todo en esta mano. Habría esperado algún tiempo más si no hubiese llegado a mi conocimiento la noticia de que mi secreto estaba dejando de serlo. Nada más tengo que decirle, sino que cuando me llegue la hora, moriré más tranquilo pensando en el trabajo que he realizado en este valle. Y ahora, Marvin, no quiero hacerle perder más tiempo. Que entren sus hombres y den fin al asunto.